Buenos días, sin olvidarse de del objetivo que es la liga, bueno, pues ahorita es pensar en Copa, ¿no? Está la posibilidad de calificar y la va a buscar con todo. Así es, hablamos la semana anterior, nosotros siempre hemos ido pensando partido a partido, en liga, en Copa, depende del compromiso que tengamos por delante, y ahora ya pensamos en la Copa, tenemos una buena oportunidad. Y pensaremos y trabajaremos para calificar. Los resultados tienen que ser positivos y yo creo que sería la consecuencia al buen trabajo que se ha hecho durante este torneo. Sin duda un rival difícil, ¿no? También Mineros buscará esa calificación, sobre todo por tratarse de equipos de Liga de Ascenso que, bueno, van a tratar de tomar un lugar que supuestamente les tocaría a uno de la Liga. Así es. Normalmente a este tipo de instituciones pues siempre les motiva el hecho de estar en los primeros lugares y tener opciones reales de calificar, porque además seríamos el equipo de ascenso el que estaría calificando ante los equipos, en este caso los dos que nos tocaron el grupo, tanto León como Morelia, estaríamos pasando sobre ellos, algo muy valioso, ¿no? Ellos seguramente vendrán a buscar el resultado que necesiten y en ese sentido, bueno, también nosotros lo tenemos muy muy clara, ¿no? Tenemos que salir a ganar el partido concentrados, con mucho orden, con mucha determinación, con mucha decisión, pero sobre todo mostrando en cada pelota qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, independientemente del rival. Siempre corres el riesgo en cualquier partido, incluso en los entrenamientos, de que pase alguna eventualidad, ¿no? que no está contemplada. Pero más allá de eso, mañana el equipo que inicie tiene que hacerlo pensando en que no se puede estar cuidando o no puede estar pensando en situaciones que nos perjudiquen, tanto en lo individual como en lo colectivo. Es decir, siempre competiremos a nuestra máxima capacidad, a nuestro 100%, y en eso estamos muy claros, ¿no? No podemos escatimar ningún tipo de esfuerzo, no podemos cuidarnos porque además no hay ningún motivo, y la gente que le toque iniciar y la gente que le toque participar seguramente lo hará pensando en que buscaremos ganar para lograr la calificación, más allá de que se puedan presentar riesgos que son normales, naturales en cualquier partido. Transmitiendo el sentimiento de la afición que está muy emocionada por este partido de Copa, que no ven, como ya se lo había mencionado, un Necaxa en segunda fase de la temporada. Pues ojalá que se dé, ojalá que la gente siga apoyando, que vaya al estadio, que lo haga como lo ha hecho durante todo el torneo. Nosotros siempre hablamos de que cualquier competencia en la que estuviéramos lo haríamos de la mejor forma. Yo creo que más allá de lo que hemos dicho, que es una referencia, lo hemos hecho, los muchachos lo han hecho, entonces es una muy buena oportunidad para pasar, ¿no? No nos han regalado absolutamente nada, empezamos mal la Copa y sin embargo han tenido los jugadores la capacidad de saberse sobreponer a situaciones difíciles, y también es muy sano para nosotros calificar y ofrecerle también esa calificación a toda la gente. Gracias. Profe, mucha gente dice o piensa qué jugadores va a usar, muchos quisieran ver a los titulares. ¿Qué tan cambios habrá mañana en su alineación o seguirá con este grupo que ha venido jugando la Copa? Pero yo siempre lo he dicho, titulares tengo dos equipos. Es decir, si quitamos a los que han jugado en la liga y ponemos a los que han participado en la Copa, es un equipo titular en esta categoría, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en la portería, está el Güero, está el Chivo, son jugadores que pueden ser titulares. Y si nos vamos a La Fita, Ramos, Eric Vera, Toño Gallardo, Jorge Sánchez, son jugadores titulares, entonces utilizamos un equipo en Copa y otro equipo en Liga, y los dos torneos son importantes, y si juegan mañana los que han venido jugando son porque nosotros consideramos que nos pueden ayudar también o en Copa o en Liga, y hemos alternado jugadores que habían arrancado en la Liga, ahora están jugando en Copa. Entonces ahí no es un punto de referencia. Para mí tengo 20-tantos jugadores que son titulares y que están jugando en Liga o en Copa, depende de las circunstancias, y por eso es que el equipo va bien en Liga y por eso también es que el equipo va bien en Copa. ¿Listo? Perfecto.